Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 4 de diciembre. En esta jornada, desde el Partido Andalucista de Ubrique, su secretario local, Pepe González, ha hecho público un manifiesto en el que se conmemora el Día Nacional de Andalucía. En ese comunicado se anuncia que los andalucistas han puesto en marcha una iniciativa legislativa municipal para comprometer al gobierno andaluz a convocar siempre separadamente las elecciones andaluzas de las del resto del Estado, para darles a los andaluces la oportunidad de debatir sobre sus problemas y de plantear soluciones desde y para Andalucía. José González ha dado lectura a ese manifiesto con motivo de la celebración del 4 de diciembre. Un año más, es 4 de diciembre, Día Nacional de Andalucía. Y como cada año, los andalucistas queremos recordar que aquel día de 1977, el pueblo andaluz, con su reacción, forzó el destino político de Andalucía y la configuración definitiva del mapa político del Estado. 2 millones de andaluces salieron a la calle tomando conciencia de pueblo y por primera vez todos unidos bajo una única bandera, la nuestra, la blanca y verde. El partido andalucista, entonces PSA, fue uno de los precursores y de los protagonistas indiscutibles de aquella movilización. En septiembre del 77, y ante la seguridad que los partidos centralistas apostarían en la redacción de la Constitución por la discriminación autonómica en favor de Cataluña y País Vasco, el entonces PSA, junto con la Asociación Averroes y otras entidades, se reunieron y resolvieron iniciar una amplia campaña de sensibilización que culminase en una magna concentración expresiva de la existencia de un pueblo. Con motivo del 11 de agosto del 77, efeméride del asesinato de Blas Infante, los andalucistas elaboramos un manifiesto pro autonomía que recabó más de 200.000 firmas. La gravedad del problema del pueblo andaluz exige que éste disponga de instrumentos eficaces que lo sitúe y mantenga en pie de igualdad con el resto de pueblos del Estado. Pedimos a los parlamentarios andaluces que junto con todas las fuerzas políticas presentes en Andalucía convoquen al pueblo andaluz en una manifestación pública pro autonomía. Exigíamos los andalucistas en la víspera de la celebración de la Asamblea de Parlamentarios Andaluces que asumió definitivamente la manifestación y la convocó el día 4 de diciembre. Un año más tarde se firmó el Pacto Autonómico de Antequera, que apostó por buscar para Andalucía la autonomía más eficaz, fórmula que los andalucistas precisamos y pedimos que fuera expresamente la más eficaz, sino la que reconoce la Constitución como plena. La historia de nuestra autonomía acababa de comenzar. A partir de entonces, los partidos centralistas pusieron todo de su parte para intentar que Andalucía no aspirase a la autonomía plena del artículo 151 de la Constitución de 1978. Sin embargo, los andalucistas en el Congreso de los Diputados consiguieron desbloquear la autonomía andaluza, que de haber sido por la intención de los partidos centralistas, hoy sería de segunda. El 4 de diciembre, los andaluces quebramos el sistema autonómico pensado en Madrid para que Andalucía fuera una autonomía administrativa. Lo dijimos en la calle, harto y claro, y con la blanca y verde como insignia. Aquel día los andaluces pusieron su tierra a nivel que le correspondía. Por ello, Andalucía está reconocida hoy como una nacionalidad histórica en el primer nivel competencial del Estado. Por ello, los andalucistas seguiremos pidiendo año tras año que se reconozca el 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía. En recuerdo de todos los andaluces que aquel día lucharon como mejor sabe hacer este pueblo por su dignidad. En recuerdo especial, sin duda, de Manuel José García Caparrós, que perdió la vida al intento de llevar la blanca y verde al lugar que le correspondía. Ese estatus nos permite, entre otras cosas, convocar nuestras propias elecciones al margen de las convocatorias del Estado. Sin embargo, 35 años de gobierno socialista, tan centralista como el resto de fuerzas con sede en Madrid, han pretendido apocar el papel de Andalucía en el Estado.